Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas. En el conflicto tendrás que luchar. Fija tu vista constante en el cielo. Pasa la noche de tribulación sobre las cúspides, ya rompe